tanto, te extraño, regresa por favor. Tus caricias, tus besos, me hace falta, me estoy muriendo. Para mí, sin tu amor ya no sé qué hacer.